siempre ando dopado. Desde que salimos tenemos la calle repleta y tumbada. Desde que salimos la gente no busca y ando bien clavado. Como el muelle en Warfare matando soldados y me voy de lado, tomando morada, Siempre ando dopado. Desde que salimos tenemos la Renfe y los ojos tumbados. Tenemos el vicio y también la feria, ya todo bien clavado. Siempre tumbado, siempre tumbado, siempre tumbado. Siempre dopado, siempre dopado. Nos fuimos todos peleas, cambiamos domicilio cada mes. Fumamos no te jarabe. Morras con más de 100 mil followers, así me mantengo. Fiestas tumbadas con puras modelos, los peines de huevo. Donde pongo el dedo que del agujero. Tu madre me quiere pa' yerno, yo ya lo sé. Es lo que sé, es que tu vida vale verga, cabrón, yo soy rey. Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la calle repleta y tumbada. Desde que salimos la gente no busca y ando bien clavado. Como el muelle en Warfare matando soldados y me voy de lado, tomando morado, Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la Renfe y los ojos tumbados. Tenemos el vicio y también la feria, ya está bien clavado. Siempre tumbado, siempre tumbado, siempre tumbado. Siempre dopado, siempre dopado. La poli me mira, seguro me finta. Ando dopado, de noche de día. Ando dopado de noche de día. Ponte mi sushi de Santa María. Va para los años en esta movida. Es pa' que droga te pongo de entidad. Adicto a consumir, adicto a invertir. Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la calle repleta y tumbada. Desde que salimos la gente no busca y ando bien clavado. Como el muelle en Warfare matando soldados y me voy de lado, tomando morada, Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la Renfe y los ojos tumbados. Tenemos el vicio y también la feria, ya está bien clavado. Siempre tumbado, siempre tumbado, siempre tumbado. Siempre ando dopado, desde que salimos tenemos la calle repleta y tumbada. Desde que salimos la gente no busca y ando bien clavado. Como el muelle en Warfare matando soldados y me voy de lado, tomando morada,